Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa aquí en Confusión, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, o en tu reproductor de podcast favorito, como siempre, encantadísimos de saludarte y de compartir contigo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música, que juntito estoy yo. Espero y deseo que disfrutemos, al menos yo sí, juntos. Y hoy martes vamos a presentar un disco que hemos estado escuchando estos últimos días. Es el del guitarrista Gary Fuston. Ya lo busqué, se pronuncia Fuston. Es de Oklahoma y suena de maravilla. Un guitarrista que prácticamente cultiva todos los registros: hip hop, smooth jazz, algo de jazz, etcétera, etcétera. Y es un disco que me ha encantado, se llama Forward, lo presenta este 2015 y te va a encantar. Antes de nada, pues recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que puedes escucharnos a través de los conductos habituales, bien a través de los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com o maratonpodcast.com, también a través de las emisoras de FM que hasta ahora sintonizan nuestra emisión. O también a través de los teléfonos móviles con esa aplicación fantástica que se llama TuneIn. Y sin perder un instante, pues comenzamos. El otro día ya escuchamos algún tema, la pasada semana igualmente. Y hoy nos vamos a quedar con un tema que a mí me ha gustado, se llama Give It Race, de este álbum Forward, que presenta el guitarrista Gary Fuston de Oklahoma, segundo disco, lleva 3 años o más sin lanzar material, y esto es una maravilla. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Una delicia este nuevo álbum de Gary Fuston, el Forward, que presenta estos días de verano de 2015. Nos llegó hace aproximadamente 15-20 días. Y suena muy bien, muy bien. Gary Fuston es de Oklahoma, este es su segundo álbum, Forward. Y ese tema me recuerda, me trae recuerdos, reminiscencias de algún otro tema que ahora no recuerdo. Porque como te imaginarás, pues todos los temas que hemos puesto te van quedando por ahí y tal, y dices, esto me recuerda al otro, etcétera, etcétera. También nuevo disco para este pedazo de multiinstrumentista, Nicholas Cole. La delicia de Kickers. También estrenó hoy en Confusión este fantástico álbum de Nicholas Cole. Y lo que escuchas, te dije, de Kickshare o algo así, pues es de Kickback, que en mi vista ya empieza a traicionarme. Nicholas Cole, de su álbum Night Sessions, que también presenta estos días. Otro que presenta nuevo disco es un pedazo de batería, Calvin Napper, se llama Good Vibes, y que no suena nada, nada mal. Let's fight to renew your city. Calvin Napper, que comenzó en su Carolina del Norte natal como batería de gospel. Este es su nuevo álbum, Good Vibes, pero bueno, tiene una trayectoria impresionante. Ha estado tocando con gente que conocemos muy bien, pues Richard Smallwood, Karen Clark, Lonnie Liston Smith, Jeff Casigua, Alex Puñón, Brian Simpson, Patti LaBelle, pues músicos excepcionales como el propio Calvin Napper. Good Vibes, lo que escucha su nuevo trabajo, y Last Fight to NYC o New York City, lo que estamos escuchando. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes, como cada noche en radioesperantia.com. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. la banda de Mars Williams de Chicago, patria del house y también exponentes impresionantes del hip hop. Y Liquid Soul hacen una delicia de música, es un sonido pues con mezcla de un poquito de todo, hip hop, funk, música disco, también algo de jazz, nu jazz, música electrónica, por supuesto, sección de vientos impresionante, como puedes escuchar, y también componen bandas sonoras para juegos. De hecho, pues si te fijas en la portada, One Two Punch, de este álbum del 2006, pues te encuentras un superhéroe ahí pues intentando pegar un puñetazo a alguien que no se ve en la portada. One Two Punch, Liquid Soul, pedazo de banda norteamericana. Y lo que escuchas es una gozada, a mí me encanta. Body and Mind, cuerpo y mente, en este caso. Una pasada este disco, que bueno, lo tenemos hace ya tiempo, porque es del 2006. Y estaba ahí revisando y nada, digo, pues lo voy a poner hoy, que suena de maravilla. Liquid Soul, o Liquid Soul, de Chicago, allá en Estados Unidos. Y seguimos, esto ya sabes, es Confusión, cada noche aquí disfrutando contigo en radioesperantia.com. Y ya entrando, lo nuevo del trompetista Preston Smith. Tiene un nuevo disco también que te presentaremos mañana. Y esto se llama He Loves Me. En Confusión, radioesperantia.com. Bye. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Caballo entre el New Jazz, New Age también, música electrónica. No he conseguido averiguar mucho de ellos. Tienen dos discos. Esto es lo que presentan en el 2005. Se llama Solo, genéricamente. Y el tema que escuchas, pues tiene el título de la capital de España, Madrid, así tal como lo oyes. Es un dúo, pero la nacionalidad, pues tengo que informarme todavía mejor. Me acaba de llegar y me parece una delicia. Temas en esta línea, prácticamente todo el disco. El anterior también me llegó. Juntitos los dos, además. Y no suenan nada mal. Si te gusta este tipo de música, así New Age, New Jazz, música algo diferente del smooth jazz clásico, que quizás es el rey de los estilos que te proponemos. Aunque ya ves que variamos bastante. Solo se llama este álbum de una banda que se llama Zone Sound. Y seguiremos escuchándolo aquí en Confusión y a ver si me entero de algo más de ellos. Madrid, lo que escuchas aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y en este punto, aprovechando que todavía nos queda un poquito de este tema, pues te agradecemos enormemente que estés aquí disfrutando con nosotros de este tiempo de música, este tiempo de radio en confusionradioesperantia.com, como cada noche o a la hora que tú prefieras en tu reproductor de podcast favorito. Nosotros seguimos, todavía nos queda mucha música, prácticamente la mitad del programa. Así que todavía hay mucho, mucho para escuchar. Británico, teclista Duncan Miller, Smokes Vibes. Que venimos proponiéndote ya desde hace la tira de años en confusión, un fantástico músico británico de Londres, Duncan Miller, y un tema que no nos cansamos de escuchar, Smokes Vibes. Smooth jazz clásico, smooth jazz típico de este fantástico teclista británico. Y a ver si no me trabo al decirte el nombre de este también teclista, es de Indonesia, aunque pues lleva mucho tiempo ya en Nueva Zelanda y vive allí, tiene la nacionalidad, etcétera, y lo hace de maravilla. Este es un álbum del año 2005, Nights of the Southern Star, y el nombre, a ver si no me trabo, Dimas Soerioputro. Una delicia de álbum que nos ha llegado a nuestras manos y nos ha parecido delicioso. ¶¶ Que nos suena muy bien, de Dimas Ueriputro. No es que el nombre se las trae, sobre todo complicado de pronunciar, demasiadas Soerioputro, exactamente. Es indonesio, aunque vive en Nueva Zelanda, tiene la nacionalidad, y este es su disco del año 2005 que nos suena de miedo. Se llama Night of the Southern Star, y lo que escuchas, Los secretos de la maravilla, Secrets of Wonder. Música muy muy bien hecha de este teclista y compositor asiático neozelandés, se podría decir. Pues seguimos, nos vamos con un jinguelito que nos cuenta la amiga Mireia Nascimento y continuamos, que esto todavía no termina. Hola amigos, soy Mirella Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Thank you. otro de nuestros trompetistas de cabecera del programa de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, Rick Brown, norteamericano. Que saque lo que saque, es una verdadera delicia back to back lo que escuchas. Y aquí seguimos, tenemos que ir haciendo ya planes para la despedida. Nos quedamos con Thomas Mouter, que presenta disco. Luego nos iremos con Count Basic, los austríacos. Y nos despediremos con Bobby Lyle, que ya escuchamos ayer. Pero bueno, como teníamos el disco, decimos, bueno, vamos a poner el tema que le da título. Y con él nos despediremos. Rick Brown, una delicia. Por supuesto, agradecerte enormemente que estés ahí compartiendo el programa con nosotros. Un día más, una noche más en este caso. Pues lo dicho, Thomas Mouter, que presenta nuevo disco, es un multiinstrumentista que lo hace muy bien. Lost and Loved. Esta delicia que escuchas ya pues en las postrimerías de Confusión. Thomas Mouter es un teclista de Heidelberg, alemán por lo tanto, que lanza estos días este pedazo de disco, Lost and Loved. High Times, lo que está escuchando, un verdadero virtuoso de las teclas. Un disco que venimos escuchando ya hace 2-3 días, los últimos programas, desde nuestra incorporación tras el verano, y que seguiremos escuchando, porque nos suena de maravilla. Y vamos ya con el penúltimo tema, son austríacos, seguimos en Europa, muy cerquita de Alemania además, Count Basic con Kelly Saez de Sunset's Path of My Spin. De los años 70, sobre todo el comienzo. Bueno, tenemos tiempo para más. Esto era Off My Skin del álbum Count Basic con la vocalista habitual Kelly Saez, Sunset Spot. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio, a través del canal habitual que elijas tú mismo. Ya sabes que tienes varias fórmulas. Bien, escúchanos en directo a través de los reproductores de Esperantia.com, radioesperantia.com o maratonpodcast.com, también a través de los reproductores que encontrarás en TuneIn, a través de tus teléfonos móviles, emisoras de FM, o si pues no te sirve todo eso, tienes la opción del podcast que encontrarás pues ya mismo entrando en radioesperantia.com. Te vas allá a Confusión, te vas allá a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí te encontrarás pues 556 con el de hoy. Desde la organización y presentación, esto no sé si te lo he dicho ya, me repito como el ajo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a ser moderadamente felices y nada, a disfrutar lo que se pueda de la vida. Bobby Lyle, el título del álbum, Handsome, bye bye, hasta mañana.